5 lobitos.

We'll be right back. la cucaracha ya no puede caminar porque le faltan, porque no tiene las dos rueditas de atrás. La cucaracha ya no puede caminar porque le faltan, porque no tiene las dos rueditas de atrás. La cucaracha ya no puede caminar porque le faltan. En un calcetín, estaba el ratón, ton, ton, ton. Thank you.

conmigo el aire.